Buenas noches, audiencia agorasónica. Empezamos a cocinar en nuestro Soul Kitchen. Tempestade, o sol nascerá. Sem desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu via você perdida. Tempestade, o sol nascerá. E nesta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Oh, chorando, eu vi a mocidade perdida. Así sonaba ese O Sol Nascerá de Cartola, un clásico brasileño para recibir el Soul Kitchen. Bienvenidos, Javi, Dani. Hola, hola. Caracola. Público masivo de Soul Kitchen. Millones que estáis ahí en la distancia, en cualquier punto del planeta. Otro. La gente hoy anda disfrazada, dándolo todo, pero están puntuales a la cita. Claro, eso, primero se escuchan en el Soul Kitchen, se pueden tomar un botelloncico en el salón de su casa y ya salir bien animados. ¿Por qué hemos empezado con esa canción hoy? Ese O Sol Nascerá de Cartola. Pues porque el sol nació. Y de ahí salió Agorasol. De hecho, entonces, cada X tiempo hay una manifestación y unos policías intentando entrar, que la gente no entre en la plaza, y sale el sol y qué la peña llevado. Acaban todos ahí. Entonces, este es nuestro principio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, chicos, hoy? De canción protesta, de revolución, levantarse, de gritar y de quejas. Quejarse de lo que no consideramos justo. Canciones rebeldes. Vamos a ir con una selección de crujientes temas, todos con ese denominador común de herencia africana. Pero todos también, pues con esa mentalidad de cambiar, de criticar, de bueno, hablar un poco de la situación en la que se vive. Querías apuntar algo de Cartola, ¿verdad, Javi? Has estado investigando. Sí, hemos escuchado un tema de Cartola. Se le veía la cartola. Cartola, aparte de verse el cartón, que no se le veía, tenía pelazo. El hombre ya mayor también tenía pelazo. Claro. No, pues como... este hombre es considerado como el mejor sambista de la historia de la música brasileira y aprendió música en la calle de pequeño. Y se le llama Cartola porque se ponía un sombrero, que no sé cómo se dice sombrero en brasileño, pero le llamaban Cartola, trabajaba en una obra y se ponía un sombrero para que no le cayeran los cascotes. En la cartola. En la cartola, efectivamente. Ah, muy bien. De ahí ese nombre. Pues con Cartola hemos comenzado. Un homenaje, si nos está escuchando, a uno de los técnicos de Agorasol, a Dede, que es un auténtico fan de Cartola y que ya pincha alguna vez O Sol Nascerá. Creía que se le veía la cartola. A Dede sí se le ve la cartola. A pero, mí se me ve la cartola. Pero te digo una cosa, yo le he visto con el pelo largo y con la cartola ahí que viene al aire. Cenicero. Y le queda bien. Orgulloso. Claro. Oye, que la cartola es un... Bueno, pero hay veces que queda mal. Ya, bueno, pero al tío le queda bien. Yo tengo urba, ya no tengo cartola. Tengo entradas y plazoleta. Yo tengo un poco de deforestación en ciertas zonas. Yo no tengo zonas. Nada. Yo tengo un pelazo, chavales. El pelazo, como el siguiente que vamos a poner. Un pelazo donde los haya, enredado con ese peinado rasta. Vamos a poner Bob Marley. Redlocks. Nuestro Tito, nuestro padrino particular en Soul Kitchen. Y vamos a ir con un tema tan especial y tan propio, pues, tanto por letra como por rítmica, con este Revolution. Oh yeah. Llamamiento a la revolución. Adelante con él. Sí, ya sabéis que nosotros no nos tomamos el tiempo suficiente para... Apuntabas, Javi, que esta canción suena así, suena distinto de un disco normal, porque es una grabación distinta, ¿verdad? Sí, es una grabación en directo, hecho en el estudio de su casa. Caserito. Sí, y además es justo cuando ya Bob sabía que estaba enfermo y que iba a morir, ya lo sabía, y es una canción que si veis el vídeo además, el tío lo canta con un sentimiento que te pone la piel de gallina. Se nota en la voz, en que el audio no es, la producción no es tan fuerte como en el original. Que si no me equivoco, ¿de qué disco es la canción Revolution? Revolution. ¿Survival? Lo miramos y sí. Lo miramos. Para la siguiente lo contamos. Ahora vamos a poner, señor Gerardo Lagüenza, un nombre que os sonará poco si os digo que se llamaba Winston Rodney. Además viene muy, muy al pelo porque estuvo muy influenciado por me da incluso un jack para pinchar algo que no sabía que íbamos a poner. Estoy con los ojos como platos, perplejo. No sabía esto. El señor Winston Rodney. Conocido como Burning Spears. ¿Qué tal? Hasta una bromilla. ¡Qué miedo te ha entrado! Me la he comido con patatas. El caso es que este hombre bebió, básicamente bebió de Bob Marley y de alguien que todos conocéis como Marcus Garvey. Y realmente Barney Spears es uno de los rastafaris nacidos en Jamaica, además, originarios de allí, y gran luchador por la causa de la vuelta de los negros a África. Bueno, algún día hablaremos un día, ¿eh? Un día tenemos que dedicar a Marcus Garvey y al proyecto Repatriación. De la repatriación, como apuntaba Javi. Pero bueno, tenemos un tema precisamente que habla del contexto previo, ¿no? El que hace querer volver a África, de uh-huh. Barney Spears. Que no sabía. ¿Cómo dice que se llama tu nombre se de verdad? Se llama Winston Rodney. Winston Rodney. Que suena mucho mejor Barney Spears. Sí, porque Winston Rodney. No, es un nombre. A cigarro, incluso. Bueno, por el Winston. Pero también. Y por Churchill. Si te dicen que Winston Rodney es un bajista de jazz, te lo tragas, pero te lo del tirón. Acto porno también me pega. Perfectamente. En todo caso, agradecemos que en lugar de convertirse en cualquiera de esas respetabilísimas profesiones, Barney Spears se dedicara a la música y hiciera reggae, hiciera este Slavery Days. Slavery Days, los días de la esclavitud, recordados así por Barney Spears. Y habría que tirar de clásico y decir, vaya temazo. Es un temón. Es muy bueno, muy bueno. Qué bajo, por hemos Dios. Estado aquí bailando un poquito. Pero vamos. Otro día yo quiero poner de Barney Spears, quiero poner Social Living. Es un tema muy repetitivo, pero a mí me encanta. Lo pondremos. Por cierto, Revolution es del disco Natty Dread, nos hemos equivocado. Somos ahí unos... queda. Es de los primeros discos de Bob Marley. No, no, no nos hemos equivocado. Muy bueno. No, que no nos acordamos. Vamos a buscarle. El, claro. No podemos. Ah, hay muchas cosas que se nos olvidan, ya sabemos. Hay por que qué. Decir, y yo creo que esto nuestra audiencia lo valora, incluso Carlos Escario, nuestra audiencia lo valora, el que nosotros investigamos con ellos. Es decir, aprendemos y este programa. Nosotros no estamos en Radio 3. Los de Radio 3 se lo tienen que empollar antes. Nosotros vamos descubriéndolo sobre la marcha. Improvisación. Hacer lo mismo. Aunque de Bob Marley sabemos un rato, ¿eh? Sabemos, no, por eso, sí. De ahí el fallo. A ver, que si van a pensar nuestros oyentes que todo lo que decimos lo leemos, ¿no? Ni muchísimo menos. Este programa bebe de la improvisación. Totalmente, totalmente. Y del amiguismo. Como el jazz. Somos free jazz, protesta. Ahora, vamos a hablar, si estábamos hablando de esclavitud y es un programa de música negra y de música rebelde, tenemos que poner a un rebelde como pocos, aunque no era músico. Vamos a hablar de Malcolm X. Malcolm X, nacido Malcolm Little. Malcolm X. Mal me coméis. Malcolm X, Malcolm Little de nacimiento, y en realidad el nombre que adoptó no era... estuve con él. El Aj, ahora me lo cuenta Gregorio, voy a intentar decir el nombre. El Aj Malik el Shabazz. Hostia. Que es el nombre que eligió cuando decidió convertirse al Islam, como sabéis que hicieron muchos negros, pues por ejemplo Muhammad Ali, que era antes Cassius Clay. También le conocí. ¿A Cassius Clay? Sí, hombre, claro. Impresionante. Pero el Malcolm X se gritaba un cojón. El tío estaba todo el día ahí, dale que te... Sí que gritaba porque era muy contestatario. Ponía sentimiento también. Y era muy rebelde incluso dentro del movimiento por los derechos civiles negros. En el movimiento por los derechos civiles negros fue sin duda uno de los que, bueno, más luchó, y al mismo tiempo era capaz incluso de enzarzarse en debates muy enconados, por ejemplo, con Martin Luther King, que defendía unas propuestas más pacíficas. Y hablábamos también de la esclavitud, y quería poner precisamente este corte. No lo vamos a subtitular porque no sabríamos hacerlo suficientemente bien. El que sepa inglés, que lo disfrute, y el que no, que trate de coger lo que hay detrás de las palabras. Es Malcolm X hablando del negro de casa. Oye, yo soy inglés. Eso le iba a preguntar, que por lo menos usted sabe inglés también. Yo estuve en el opening ese. Oh. Me timaron, que hijos de puta. Pero aprendí inglés porque me fui con el Malcolm este que me has dicho ahora. X. Ahí está. Pues probablemente el señor Gregorio escuchó en su momento a Malcolm X hablando del negro de casa y el negro de campo, de House Negro and the Field Negro. De House Negro. La diferencia, ¿no? El negro, el esclavo que sirve y que sirve a todos los efectos a su amo y que controla a los otros negros, y el esclavo de campo, que es el verdadero, el que sufre el látigo, no del blanco, sino del negro de casa, que es el esclavo más cercano al amo, ¿no? No me he enterado de nada. Vamos a ver si lo explica mejor. Ponnos el señor música. Malcolm X. Back during slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill them. They'd send some old house negro along behind them to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate, and wore his same clothes, and he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened, and he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. if the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. Haciendo historia y rememorando así esa separación que hacían los esclavistas estadounidenses entre sus, bueno, los negros de plantación y los negros de servicio personal, lo utilizaba en este caso, en este discurso, Malcolm X, para hablar de esa diferencia que siempre había: el que estaba más cerca del amo, el que era más servil, el que nunca... No quería llegar a matarlo. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, le aseguraba en cierta medida su... Hablaba, por ejemplo, de la adicción que tenían, de cómo vestían igual que el amo, y de todos estos conceptos. Y lo decía, pues, para posicionarse un poco en esta lucha negra que había, de donde lo más fuerte lo más gordo que te podía llamar era ser un tío Tom, es decir, un negro que colaboraba con los blancos o que se vendía a los blancos, ¿no? Luego, perro. Luego recordaremos todo eso cuando hablemos de Louis Armstrong, porque a Louis Armstrong le pasó algo parecido, fue uno de esos llamados tío Toms en su momento. Pero bueno, vamos a seguir con canciones rebeldes. Tengo aquí una preparada muy relacionada con Malcolm X, porque la canción es jamaicana, del año 72, pero se llama Black Panther y es de Sir Collins. Es una locura de tema, ¿eh? Vais a flipar. Un temazo, seguro. Vais a flipar. ¿Qué tema más loco, eh? Black Panther. Múltiples ataques. En todo caso, súper expresivo, ¿eh? No hay que negárselo. Vamos a seguir en la onda del reggae. Vamos a seguir en la onda, además, de las locuras, porque en este caso es, pues, uno de los maestros del dub, que es Augustus Pablo, que es muy popular por... ¿Cómo se llama ese instrumento? Melódica. La melódica. Un piano... Un piano, flauta. Un piano. Algo más, se parecería más a un órgano, entre un órgano y un una flauta. Un Casio soplao. Soplao, exactamente. Tiene un punto en el sonido que produce al acordeón. Pero bueno, vamos a escuchar este... Sí, claro, por aquello del fuelle y el aire, pero... Exactamente, ¿no? No me refiero al acordeón, sobre todo en la rítmica que tiene el acordeón. Dale fuelle. Pero sí, para... Pero bueno, vamos a escuchar este Revolution Dub de Augustus Pablo. Temón, también, para no salirnos del camino. Di, Dani. No iba a decir nada. Me he quedado en el camino como casi siempre. Augustus Pablo, Revolution Dub. Revolution Dub de Augustus Pablo era este tema que escuchábamos y bueno, la verdad es que me gusta cuando estamos haciendo programas temáticos y ponemos temas instrumentales, ¿no? Porque dan juego, es decir, dan juego. Cómo recrea la revolución Augustus Pablo sin palabras, ¿no? Sobre todo comparándola con la misma canción, o sea, el mismo título de canción en Bob Marley, que implicaba una letra y bueno, una letra de mucho calado. Vamos a poner un tema, a ver, no sé si seguir ahora con Bob Marley. Espera, que están llamando. Uy, esta debe ser Vero. Ah, no, no, pero sí, Vero. Hola, chico. Pero me ha dicho que no venía. Hola, no, chico, ah, ¿qué tal? No. Ah, es la... Hola, Vero, ¿qué tal está? Guapa. Hola, hola, Vero. Es la repartidora, ¿no? Ah, es no. Vero. Vengo a pedir un tema y me voy, porque me da vergüenza. ¿Me ponéis algo de Danakil? Sí, tenemos de... Oye, a todo esto, aunque no ha venido Vero, habría que felicitarla, ¿no? Por su reciente parentesco. Es verdad, ya podemos decir Vero tía. Vero tía, con todos los derechos. Felicidades. Hace dos días ha sido tía. Porque... Gracias, chico. De Manolo, Manolito, y ahora ha nacido Manuel, que es el tercero de Manueles. Lito ya. De la Torre. No sé ya cómo. No sé ya. Dicen que va a ser el Manuel. Que Manuel. Va al revés. Solemne. Va a ser, ya va a tener señor desde nacer. En todo caso, felicitamos. Si no sabe torea, ¿para qué te meten? Felicitamos a toda la familia de nuestra próxima incorporación. Y a modo de presentación de Verónica y lo que nos va a ir trayendo, el tipo de música que nos va a ir llevando, los conciertos que nos va a ir proponiendo a partir del viernes que viene, vamos a arrancar con el primero que hace, que es de Danakil, y se llama Dialogue des Sourds. Yo no sé hablar francés. Diálogo de sordos, es decir, o bueno, en español decimos de besugos, diálogo de besugos, un temazo de Danakil que va a sonar aquí en Soul Kitchen ya. Washington and Moscow. Personnes sont mortes alors que la visite. Confrontée à des violences sans. La fédération majoritaire le répète, elle ne bougera pas sans l'assurance de pouvoir débattre du cœur de la réforme. Des éléments précisément non négociables pour l'exécutif. Si le fil du dialogue n'est pas rompu, c'est bien un dialogue de sourds. Contrôler les radios, nous allons les prendre pour des idiots. Qu'ils se comportent comme des moutons. Que nous soyons à l'aise pour jouer le rôle des matons. Qu'ils viennent nous demander pardon. Nous garderons les rênes, nous contrôlons l'information. Mais pour durer en politique, chers collaborateurs, n'oubliez jamais qu'avant tout il faut leur faire peur. Placer des bombes ci et là pour effrayer la foule. Et nous verrons qui est là pour éloigner la foudre. Nous chasserons les barbares et les fous qui ne croient pas que la démocratie capitaliste est une fin en soi. Nous voulons un monde meilleur. Décrocher les wagons pour ne garder que les meilleurs. Mais si vous n'en êtes pas, allez voir ailleurs. Comptez sur vos écrans pour vous le rappeler d'ailleurs. Grands chercheurs avérés, mais ne nous prenez pas non plus pour les derniers des teubés. Nous sommes convaincus que tout reste à prouver. Si l'équilibre existe, nous allons le trouver. Avec ou contre vous, mais vous devrez compter avec nous. Car à nous prendre pour des fous, vous allez briser vos genoux. À chacun sa conception des choses. La mienne est si différente de la vôtre. Je crois que tout nous oppose. Dialogue de sourds. On entend comme un bruit qui court. Ce n'est pas la haine, je l'assure, ni la revanche qui nous anime. Mais à vos frasques, grand public, j'oppose une misère anonyme. Et quand les tentes se montent par dizaines sur les quais de la capitale, ne pensez-vous pas que ces hommes aimeraient changer de littoral? Et quand ils dorment dans des cartons, pensez-vous que c'est une farce qu'ils jouent à cache-cache et que leur maison est en face? Esta era la primera contribución. Quedan escurridillas musicales. La primera contribución de Vero, de nuestro nuevo fichaje en Soul Kitchen. Que ya no vendrá hasta la semana que viene, pero vamos, que. Esperemos que aparezca. Era el. Sí, se la espera. En todo caso, vamos a seguir hablando de reggae combativo. Vamos a cambiar a ese francés que se nos da tan horriblemente mal. De bleu, de bla. Lo sentimos. Aprenderemos también un poco de francés. Sobre todo porque hay mucho reggae hecho en África, hay mucha música hecha en África que está en francés. Está en francés. Queremos bucear en las canciones de Senegal, de Mali, de todos los países. Yo sé francés. Usted sabe francés. Gregorio. Bueno. Ya vamos a dejarlo. Es que antes estudiaba en el cole. Es este más fantasma, Gregorio. Antes estudiaba en el cole. Yo, chavales, no quiero dejar mal. Seguimos para adelante. Vamos a seguir hablando de reggae y volvemos al inglés. Esta vez, bueno, hablamos de saqueos y de quemar. De riots, de disturbios. Y bueno, de lo que ocurre en esas situaciones. Vamos a poner un tema de Bob Marley que está motivado por los disturbios que se produjeron en Jamaica de los 70, perdón. Pues entre partidarios de Edmond Saga y Michael Manley era, sí. Que estaban peleándose en las calles con bandas armadas. Y bueno, estaba la cosa calentita por allí. Este Burning and Looting que vamos a poner ahora, saqueando y quemando, es un temazo de Bob Marley con el que abre un peliculón de Vincent Cassel, El Odio. No, perdón, de Matthew Kasovich. El Odio. Vincent Cassel. Es el actor. Claro. Bueno, pero el otro también es actor y está dirigiendo en esa peli. O sea, un poco... listos. Es un temazo. Es un temazo. Y vamos a empezar con ella. Y los que tengáis esas imágenes de coches ardiendo en Francia, en blanco y negro, pues acordaréis que mientras uno cae, dice: por ahora todo va bien. Lo peor no es la caída, es el aterrizaje. Oh. program. Who are you? You don't know? Ahora Sol Radio. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Ahora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10, ojalá fuese a las 10 de la noche, pero aquí no lo normal es que empecemos a una las hora. 10 y 10, 10 y cuarto, y no es cosa nuestra. Lo suyo sí, también se es, llega, también. Eso vosotros, pero yo estoy aquí siempre mucho antes. Sí, sí. Y lo que pasa es que la programación se va extendiendo, como los dos programas anteriores son grabados. Si los anteriores... Sí, lo malo sería que nosotros estuviéramos en el medio, porque íbamos a acabar a las 11 normalmente. Y son las 11 y nos queda medio programa aproximadamente. Sí, sí, pero bueno, nosotros podemos jugar con eso, ¿eh? Yo solo quiero pedir a los compañeros que acaben antes, para que así poder ir rodando. Compañeras, compañeres, decimos aquí. Compañeras. Los agorasónicos decimos compañeres. Compañeras. Compañeres, como pues, en plan asturiano, no en plan polaco. Coño, es que soy polaco. Vamos a seguir con temas cañeros y vamos a dar el salto. Vamos a ir a África. Un clásico del programa. Otro de los padrinos. ¡Fela! Ahí está, con su... Fela Kuti, con su Water No Get Enemy. Temón. Vamos a escucharlo y luego hablamos, que somos muy pesados. Energía pura este hombre. Yeah. Fela Kuti, Water No Get Enemy. We'll be right back. Selawe, oh mi lo malo. If you want go wash, now what are you going to use? To ba fe sebe, oh mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? To be bang bona, oh mi lera re. If your head is hot, now what are you cool? Toma bandagba, oh mi lo malo. If your child they grow, now what are him go use? If water kill your child, now what are you go use? Oh, no, no, no. Tomi back mama way, oh mi no lo malo. Cause some to le shake, oh malo mi oh. Nothing without water. Cause some to le shake, oh malo mi oh. Fela Anticulapo, ¿no cómo es? Aniculapo. Aniculapo Guti, un hombre que aparte de ser un gran genio musical y probablemente pues uno de los más influyentes, sobre todo de África, quizás sea el músico más influyente de toda África y el, bueno, el más presente en Occidente, ¿no? Aparte tiene una larga trayectoria política y una historia que merece ser contada. Sí, la verdad es que este personaje rebelde como ningún otro, realmente lo que hizo fue, bueno, nació en una familia acomodada, cosa un poco rara en un negro de esa época, y estudió en Londres, donde pronto dejó los estudios por dedicarse a la música, estudiando en el Trinity College of Music. Y ahí se fue cocinando el afrobeat, ¿no? Esa ahí, música que él iba a aportar al mundo. De ahí fue cocinando el afrobeat y de hecho él, como forma de rebeldía y protesta, crea un género musical como es el afrobeat, con una fusión de lo que es el jazz que ha aprendido en Europa y lo que él entiende que es el movimiento africano. Entonces, básicamente, cogió mucho renombre en su país y es una persona muy querida en Nigeria y muy conocido en África por todo lo que ha hecho. Era muy excéntrico, también... en cierta manera un personaje rebelde y con mucha dignidad por la rebeldía, porque realmente no quiso adaptar su música a Occidente y por eso no triunfó en sitios como Europa y como América y también, bueno, incluso llegó a Estados Unidos. Por ejemplo, donde se porque mezcló... hace temas de 10 minutos habitualmente que son difíciles de pinchar en la radio, nosotros lo estamos... Sí, claro que sí, o sea, bueno, pero en el fondo es una forma musical jazz, entonces dentro de lo que es el jazz podría ser aceptado, pero ni aun por eso... él quería adaptar su música. Básicamente, incluso se mezcló con el Black Power en Estados Unidos. Con las Panteras Negras. Le querían echar de Estados Unidos, pero él mismo decidió irse. Dijo, a mí no me echa nadie, me vuelvo a mi país. Y ahí fue donde fundó un poco... Fundó una academia de música, una productora musical realmente, que acabó derivando en una comuna. Y bueno, hizo... hizo mucho por la protesta en África y el movimiento de la música. Y se presentó a las elecciones y fue encarcelado por ello en Nigeria, ¿verdad? Sí, se presentó dos veces, una vez fue rechazado y la otra es, fue encarcelado 20 meses. Por, bueno, contrabando. Evidentemente, sí. Era una mentira fabricada por la dictadura nigeriana. Vamos a dejarla acabar. Ahí llegó el tema. Es un temazo. Nada más. Ese Watergate No Enemy. Y eso, y estuvo en la cárcel 22 meses, ¿no? Por 20. 20 meses en la cárcel por, bueno, por su participación política, por el hecho de querer cambiar las cosas. Y bueno, una y se separó de 20 de sus 27 esposas cuando salió de la cárcel. Como comentario. Era buena africana. Sí, sí, sí. Tenía, contrajo 27 matrimonios, de los que rompió 20 al salir de la cárcel. Así, class. Se ve que andaba mal de pasta por entonces. ¿Sabes? Dijo, hostia, esto no. En todo caso. 70 discazos dejó este hombre. 70 discos. Cifras. No es ninguna tontería de legado musical. Y murió de sida, además. Triste final, la verdad. Seguí la llama encendida en su hijo, que ya hemos pinchado aquí, ese Femi Cuti. De una manera totalmente diferente, pero bueno. Sí, es más simple, por así no, decirlo. Más simple, yo creo que más abierto al mundo. También, quizás tenga más más capacidad de llamar a las masas ya fuera de Nigeria, sea un referente negro más claro. Yo creo que es el perfecto embajador, porque en el fondo sí. Abre un poco el mensaje de su padre al resto del mundo, que si no se quedaría enfrascado. Que a lo mejor es una música más fácil de oír para la gente, ¿no? También. Es menos ácido, menos. Suele tender más menos, occidental, más se parece para... menos al free jazz, por ejemplo, que hacía Miles Davis en la época, al primer jazz eléctrico, que tiene mucho en común con lo que está haciendo Fela Kuti, con lo que hizo a lo largo de su vida. Femi Kuti sí conserva esa potencia, conserva ese ritmo. Las canciones siguen siendo largas y potentes, pero no. Música para masas, pero para masas con un mensaje muy claro. Sí, eso sí es verdad, que el mensaje de Femi sí que Africa will be back on top. En todo caso, bueno, así luchaban musicalmente contra la mentalidad colonial. Y vamos a volver a cruzar el charco. Vamos a escuchar primero del tirón. Los presento ya los dos siguientes cortes que van a estar aquí en. Vaya chapa, me habéis metido, chavales, con el Fela Kuti este. ¿Qué pasa? Este no lo conocía, ¿verdad, Gregorio? A ver, coincidimos en alguna, seguro, ¿sabes? Pero no me atrevería a decirte. Pero vamos, que yo que sé, que me habéis contado demasiado de este, ¿no? Ahora volvemos a Malcolm. ¿A Malcolm? Malcolm X. Vamos a escuchar tío, el Malcolm, joder. Un corte de 50 segundos donde pregunta: ¿Who are you? ¿Quién eres? Hablando de la identidad negra. Y después vamos con James Brown y su Get Up, yeah. Get Into It, Get Involved. Eso sí que es grande. You don't know. Don't tell me negro, that's nothing. What were you before the white man named you a negro? And where were you? And what did you have? What was yours? What language did you speak then? What was your name? It couldn't have been Smith or Jones or Bunch or Powell. That wasn't your name. They don't have those kind of names where you and I came from. No, what was your name? And why don't you now know what your name was then? Where did it go? Where did you lose it? Yes. Who took it? And how did he take it? Yes. What tongue did you speak? Yes. How did the man take your tongue? Yes. Where is your history? Yes. How did the man wipe out your history? Yes. How did the man, what did the man do to make you a everybody dumb? Over there! Get on up! Everybody right there! Get into it! Everybody right there! Get involved! Everybody just... Dynamite. Doing nothing. Inspect me. Say you're doing something. Don't raise your hand. Let me to call you my man. Don't levántate, métete, baja el volumen, involúcrate. Así cantaba James Brown a su generación, que era, bueno, él ya era un músico en activo cuando empezó a meterse en el funk. Y hablábamos antes, ¿no?, que el funk es una música rebelde, en cierta medida. Es una música fiestera, que suele tener... los contenidos no son muy evidentes, como en otras músicas, pero va acompañada de una actitud muy relacionada con lo que hablábamos antes, ¿no?, del movimiento de los derechos. El funky es el soul hecho... Es una evolución del soul, realmente. O sea, que hay un momento en el que empiezan a hacer el soul un poco más duro, porque se acercan a ese tipo de género más rock y tirando... Y empiezan a crear un poco el funk, pero sí es verdad que el soul tiene una raíz muy de protesta y el funk igual. O sea, que, sí. Sobre todo el soul de aquella época había había evolucionado hacia bueno, una cierta temática y tratamiento dulzones. Sí, sí, puede ser que se fuera hacia... No estoy diciendo que sea mala música, ¿eh? No, bueno, ya. El otro día me dijiste que no te gustaba George Benson, pero bueno. El caso es que este tío, el James Brown, como tú decías antes, es la persona con más apodos de la historia de la música. Sí, es Mr. Universal. Pelazo. No, Universal James, The New Minister... No, The Minister of the New Superfunk. Yeah. The Godfather of Soul. The Godfather, que era el... El más mítico, el que decíamos antes, Mr. Dinamita. Mr. Dynamite. Dynamite. Y alguno más había, ¿eh? Alguno más tenemos. The hardest working man in the show business. Estoy seguro que lo eligió él. Dijo él. Hombre, hay que decir que si tú ves un concierto de James Brown, eso es una ducha constante de sudor sobre el público. Un torrente de energía brutal. Este Little Richard, el vaya dos. Bueno, la verdad es que vaya par. Yo creo que en su momento algo tuvieron que compartir en escena, ¿eh? Porque tuvieron el mismo momento musical y James Brown ya era un cantante de soul con cierto renombre. Y este hombre estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Cómo? ¿También? Estuvo en el Trullo, pero varias veces. Ay. La primera, la que viene encaminado un poco pues con el tipo de vida que llevó hasta el principio, desarraigado... abandonado por sus padres, creció con una tía que regentaba un prostíbulo. La historia de James Brown es terrible. Acabó haciendo atracos a mano armada y con 20 años ya dio con sus huesos en el talego. Y la primera vez. Zasca. Un negro en la cárcel, algo poco habitual. Sí. Sí, y luego la segunda vez fue muy distinta. Ya una vez se hubo regenerado a través de la música, fue adoptado por un músico y gracias a eso. Se metió en el show business, del que se convirtió en su hombre más trabajador. Y curioso en el 88 le pillaron con exceso de velocidad y con una buena. Y ese fue el segundo motivo. Al Trullo. Hay un tema de que se llama James Brown al talego de Defcon 2. Hostia. Que podéis visitar para echar unas risas. Y decía que es curioso que habláramos de Little Richard antes, porque tuvo una época entre el 56 y el 58, que lo estoy leyendo aquí, lógicamente, no estaba por aquel entonces, pero es verdad que tuvo un momento en el que lo único que sabía hacer era versionar temas de gente como Little Richard y Ray Charles, y tuvo un parón ahí de, uy, esto no me... Pero a partir de ahí empezó un poquito su... Hombre, al final también de su carrera se le piró un poco la pinza, ¿no? Sí, pero... Bueno, también este hombre era súper obsesivo, ¿no? Con la limpieza, con el orden y estas cosas. Era ahí muy exigente con sus músicos. Un tipo peculiar, un tirano de los buenos. Sí, sí, sí, tenía que ser tela aquí, mi colega. Pero... Un gran músico. No estoy diciendo, y no creo que sea así, que James Brown sea, bueno, un gran luchador por la libertad o un tío especialmente combativo. Pero, bueno, tuvo sus momentos, ¿no? Y esa canción en concreto, pues, quizá, bueno, con la intención de coger la ola de todo lo que estaba pasando, es combativa en su letra, ¿no? Levántate, métete, involúcrate, ¿no? Está hablando del movimiento de los derechos civiles negros. Y el siguiente tema que voy a poner... es en la misma línea fancorra, pero mucho más heavy, ¿eh? El otro día pusimos un tema Say It Loud, I'm Back and I'm Proud. Es de James Brown. No, el tema es de Lou Donaldson. Sí, pero es un eslogan que llevó que, muy abanderado él, ¿no? Y que James Brown cantó en muchos conciertos. Uh-huh. Vamos a buscaros el vídeo, a ver si encontramos algo por ahí en internet de James Brown cantando ese I'm Black and I'm Proud. Y mientras tanto, vamos a escuchar a Duke of Burlington con otra canción que habla de los Black Panther, de la misma época de la que hemos escuchado antes, pero eso sí, un rollo completamente distinto. Olvidaos de las locuras jamaicanas. Esto es Funky al uso, Black Panther, Duke of Burlington. ¡Temazo! Soul Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Se ha quedado maravillosa. Maravillosa, sí. Maravillosa. Muy bien grabada, ¿eh? Esta cuña que hicimos el otro día, ¿verdad? En tu recto. Muy en directo. Nos hemos hecho una cuña en Torrezno. Torrezno, qué rico, compañero. Ha llegado el momento. El momento esperado de cada viernes. En el que sorprendemos con nuestro white chocolate de la semana. ¡Qué rico! Nuestro chocolate blanco. Milka. Así suena cuando te resbalas. Pisa chocolate blanco, te resbalas y te caes. Te caes y te pasan cosas malísimas. Estamos especulando ya. Y te hace pupa. ¿Pero qué pasa? Pues que se ha caído, bueno, la niña. ¿Con quién vamos esta noche? Nuestro white chocolate. ¿Quién es nuestro white chocolate? Son quiénes. ¿Quiénes? Nuestros white chocolates de hoy son The Clash. Oh yeah, The Clash. Y vamos grupazo a presentarlos así. Fijaos qué rollito reggae tenía al principio. Y mira que es punky la canción, ¿eh? De London Calling. Pero cañera, cañera. He pillado el directo. Bueno, es un temazo. Y en directo es un temazo. Se pensaba por aquí alguno que el acople era nuestro y el de la canción. Sí, sí, por el... es parte de la magia del la directo. La copla. Una pena haber encontrado este tema. Sí. Vamos a ponerlo en estudio, yo creo. Vamos a llevarlo. Vamos a lo ponemos en estudio. Lo ponemos, claro, porque la gente tampoco va a estar en su casa diciendo qué mal se escucha. Exacto. Este temazo. Oye, pero este temazo en directo tiene todo el rollito. Vale, pero en estudio, por favor. Sobre todo se va a ver más fácil o de una manera más directa. A ver, yo me imagino un concierto con ese temazo. ¡Buf! Pobrecito el que tenga al lado. Claro, claro. Hay que decir que The Clash aparecen citados en una canción de Bob Marley. Es uno de los motivos por los que están en Punky Reggae Party. En Punky Reggae Party hablan de The Clash, de Jam, de toda esa gente con la que se juntó Bob Marley cuando estuvo ahí refugiado en Londres, que se pegó un fiestón. Pero vamos a ir, si no, primero con nuestro primer tema de The Clash elegido para hoy, quizá el más reguero de todos, que es Jimmy Jazz. Y después de Jimmy Jazz, seguimos. Bueno, Jimmy Jazz. Ahí está Jimmy Jazz, Dale, ahí a la vuelta de la esquina, allá dobla. Ahí está Jimmy Jazz. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, stop to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look. And then it's Jimmy Jazz. Qué temazo, versionado también por mucha otra gente. Por Cortatu, por ejemplo. Entre otros. Muguruza. Ojo que Muguruza es un candidato a White Chocolate por rocambolesco que parezca a primera vista. Mucho reggae en su discografía. Sí, mucho sobre reggae, todo mucho mucha investigación en la música jamaicana. Pero bueno, no nos desviemos, estamos hablando de The Clash. Un grupazo que estuvo en activo desde el 76 hasta el 86 y que, pues como todos los británicos de la época, estaban, bueno, descubriendo una nueva forma de cantar más rebelde, que era el punk, y también bebiendo mucho de la música africana, jamaicana. Bebiendo mucho. Sí, bebiendo mucho. Vamos ahora sí a ir con el, bueno, espero que sea el original de The Clash, el de London Calling, grabado en estudio. Vamos a ver si esta vez tenemos un poquito de suerte. Esta canción fue la elegida por Londres para presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos que ha ganado. Es verdad que es un temazo, no me extraña que ganaran, pero por otro lado hay que ser idiota, porque no hay más que atender a lo que dice en realidad la letra de la canción para saber el tipo de Londres que estaban pintando The Clash, un grupo combativo como pocos. Y que os recomendamos desde aquí en nuestro White Chocolate de hoy. Y vamos a utilizar el punk británico como cesura o pausa antes de ir a lo siguiente, que va a ser un poquito distinto. Vamos a hablar, porque antes de la... ¿Vamos primero a Cuba o dónde queréis ir? Cuba, volvemos a Estados Unidos. ¿Acabarían un blues o no sé? Vamos a, porque antes del canto de rebeldía, antes de uno levantarse, de ponerse a luchar, primero tiene que sufrir la ruina. Y así la cantaba la reina del blues, la gran Bessie Smith, en este, bueno, este temazo de toda la vida. Nobody knows you when you are done, down and out. Nadie te conoce cuando estás sin un duro en la calle. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket not one penny, and my friends I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. When you're down and out, not one penny, and my friends I haven't any. I done fell so low, nobody wants me round that door. No man can use you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Era Bessie Smith. Y el que suena ahora es el grandioso Louis Armstrong cantando este tema que hizo famoso Fats Walker, Black and Blue, negro y triste. Tristeza en estas notas. Vamos a sentirlas. Qué trompetas, ¿eh? Esas más... Tenías por ahí el autor de la canción, ¿no? No. Búscalo y ahora se lo decimos, porque lo teníamos. Venga. Claro. De acuerdo. Y os dejamos negros y tristes. We'll be right back. Spain's on his lead. I feel like old Ned. Wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face. But how would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Black and Blue, así sonaba. Me encanta esa escurridilla musical, que ha hecho Luis. Apaga los fogones, Javier, apaga los fogones. Estamos aquí en la cocina, que nos lleva mucho trabajo. Vamos a seguir en Estados Unidos, saltando un poco en el tiempo, eso sí. Vamos con Jimmy Lenoir, uno de esos músicos de los que tienen un programa, tienen un programa entero para contar la historia de Jimmy Lenoir, que en el año 66 hablaba de Vietnam. Era una época convulsa, y aunque muchos rockeros ya estaban protestando y hablando de lo que estaba pasando en Vietnam, él fue el primero en traerlo al blues. Vamos a escuchar este Vietnam Blues de J.B. Lenoir. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Below Longest Day killing me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime. Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. The poor boys fighting, killing high and all in whole. Maybe killing their own brother, they do not know. Mr. President, you always cry about peace, but you must clean up your house before you leave. Oh, how you cry about peace, but you must clean up your house before you leave. How can you tell the world how we need be, and you still mistreat and killing poor me? Vietnam Blues. ¿Ves cómo no me puedo fiar? Sí, que no me puedo fiar de este chaval. Vietnam Blues. No me puedo fiar. Vietnam Blues. Temazo de J.B. Lenoir, del que dedicaremos bastante más tiempo. Vietnam, yo creo que también da para otro programa. Es frustrante. Yo, chicos, lo estoy pasando muy mal cuando con Soul Kitchen porque... sin haces abarca. Haces muchas promesas a la audiencia. No, pero no, pero es que mucho abarca, es poco es aprieta. Hay muchos, o sea, años por delante. Ya, pero hoy no, seguro que nos vamos a ir a casa diciendo, había que haber metido este tema, este otro. Hombre, claro. Bueno, pero eso da pie a hacer al nacimiento de Revolution 2. Claro, Revolution. Igual que hay que hacer un dos. El de Love del otro día, hay que hacer un 2. Love 2. O sea, sí, pero aunque la segunda parte nunca fueron buenas, especialmente en el amor. Bueno, podemos hacer un esta sex. Vez será una excepción. Sex. También. El especial sex. De todas formas, tienen una cuenta de correo a la que nos pueden escribir nuestra audiencia si quiere que hagamos. Para ponernos a parir, decir, programa especial, sí, por favor, enviad vuestras críticas y amenazas de vuestros muerte. Halagos también. Sí. Nuestra página Sol. Web. Punto, sol.kitchen.agora@gmail.com. Ahí está. sol.kitchen.agora@gmail.com. Venga, otra vez, Javi, y nos la aprendemos los tres y la gente. sol.kitchen.agora@gmail.com. Ahí y está. Enviarnos ahí. Dices puto, todo, ¿no? Puto. Dice puto. Puto.com. Puto enviarnos com. Ahí todo lo que queráis. O sea, todo. Por ejemplo, yo fotos quiero, de chicas yo, guapas, lo que yo queráis. Quiero que hagan un temático especial, por ejemplo, sobre religión o sobre otro tema, por ejemplo. Claro. Nos lo mandes. Por ejemplo. O quiero que Nanetis haga un calvo al micro. Eso puede hacerse. ¿Puede sí, hacerse? Claro. Si oís este sonido, no. Si mira, este sonido en mi culo. Culo peludo. Desearía no haber oído eso. En todo caso, bueno, que tenéis ese canal abierto de comunicación. Y en breves momentos, un Twitter. Está muy bien, eso está en camino. Creo que viajamos hacia el sur, ¿no? En nuestro programa. Viajamos hacia el sur y de donde estábamos. Pero seguimos ahí. Seguimos en la zona, en la zona cálida de América del Norte. Al ladito de Jamaica, una isla así alargada, preciosa. En la isla de Cuba. ¡Ay, Cuba! Y vamos a ir con un temazo. Vamos a ir. Un precisamente, temazo. Precisamente, como para variar y no faltar a nuestra tradición. Vamos a poner un temazo, Dani, del que nos vas a contar un poco la historia, ¿no? Vamos con Sindo Garay, finalmente. Sí, vamos con Sindo Garay. No, pues la historia es curiosa, pero porque es una historia también de la isla de Cuba. Y cuenta un poco, contada a través de Sindo Garay, que es el bolero, por antonomasia. Pero el caso es que la isla de Cuba estaba muy influenciada, lógicamente, por la cultura española, ya que habíamos invadido aquellos territorios. Y curiosamente, en la parte más oriental de la isla desembarcaron los franceses y trajeron una corriente musical que ya hizo que especialmente en Santiago de Cuba empezaran a surgir canciones revolucionarias un poco por la Revolución Francesa y demás. Y el caso es que, bueno, siendo Garay es un personaje, un trovador, el trovador de Cuba, básicamente, el rey de los trovadores de Cuba, todos los años, hacia la época de su muerte, 17 de julio, se reúnen para hacer una fiesta a este hombre que lleva la cultura de Cuba en sus venas totalmente. Y este tema es La Bayamesa, que básicamente habla sobre la mujer de Bayamo. Hay que hacer aquí una aclaración porque no es el himno de Cuba. El himno nacional de Cuba es La Bayamesa. O el himno Bayamo, ¿no? ¿Cómo era? Sí, nuevo Bayamo. Bueno, la Bayamo. Bayamo, sí. El caso es que Sindo Garay lo que hizo básicamente fue hace incluso mención a este texto que se escribió, y básicamente lo que quiere es ensalzar la figura de la mujer cubana en todo lo que es la revolución y el levantarse contra esa tiranía española. Es que antes de poner el temazo, esa guayabesa de Guayamesa, perdón, de Sindo Garay, cantada por Buenavista Social Club. Vaya, sí, mesa. Por el gran compay segundo. Otro... Vamos a ir un momento con la letra alternativa. La tenemos por ahí. Son las estrofas eliminadas. Las estrofas eliminadas del himno nacional cubano que no tienen desperdicio. Sí, que algunas de ellas dicen: No temáis, los feroces íberos son cobardes, cual todo tirano. No resisten al bravo cubano, para siempre su imperio cayó. Cuba libre, ya España murió, su poder y su orgullo, do es ido. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Bueno, y así siguen hablando de los españoles. Eso lo han quitado, ¿eh? Pero bueno, que oye, que tenían razón, ¿sabes? No, por supuesto, no vamos a ser nosotros aquí los que digamos lo contrario. Vamos a escuchar ya La Guayamesa, ese canto a las mujeres de Guayamo, que ayudaron así a la revolución. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí. Ella sencilla, le brinda al hombre, virtudes todas, y el corazón, pero si siente, de la patria el grito, ese es su lema, su rey. precioso tema. Precioso. Qué bonito. Es lo penúltimo. Quería sonar otra vez incluso de lo bonito. Sí, tan bonito que quiero sonar otra vez. Bueno, pues así ha sido nuestro pequeño homenaje a Sindo Garay, que es el penúltimo, la penúltima que nos tomábamos hoy antes de cerrar Soul Kitchen. Sí. Este programa. Qué pena. Hoy a la cada música. Día más kilométrico. Deberíamos seguir, pero bueno. Vamos a hacer un maratón Soul Kitchen. Un día lo haremos. ¿Y sabéis lo que tenemos en mente? Así con calma, ya planeando un fiestón Soul Kitchen en algún garito. Eso estaría bien. Todos los temas del programa y así ayudar a la recaudación de Agora Sol, que es una radio comunitaria, libre, lo que significa que... Que necesita pasta. Que necesitamos dinero. Porque medios. Porque lo que tenemos... Capacidad. Es lo que aportamos los que estamos estamos aquí. Nosotros, no te digo más. Entonces, exacto. Nos dejan entrar aquí. Ayudad a construir Agora Sol, seguidla, buscad programas, informaciones, www.agorasolradio.org, y vamos a despedirnos con un hasta siempre. Con un comandante. Y además otra vez tocado por Buena Vista. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Hasta aquí. Me está enseñando una cajetilla de Ches recién traídos. Son cigarrillos de Andorra. Che. Principal. Vamos a tuitearlo ahora desde Agora Sol, El que cigarrillos Che, sin el aditivos. Que se quede ahí en Twitter. Puede, cigarrillos revolucionarios. Puede ver los cigarrillos revolucionarios que han traído de Andorra, esos blancos perfectos que estuvieron en la nieve. Sin aditivos, por supuesto. Por supuesto. O sí. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Fue una hora y media larguita de buena música la que hemos compartido aquí. Eso sí, manejamos los tiempos a la perfección. Sed rebeldes. Sed rebeldes como todos esos que os hemos cantado. Por supuesto, quejaros de todo lo que no os guste. Ahí, hay que levantar la voz. Y más en tiempos como los que corren. Por ejemplo, el domingo. El domingo, ahí os quiero ver todos. 19F contra la reforma laboral. Contra la reforma liberal. En todo caso, se despide de vosotros Gerardo. Me despido Javier. Muchas gracias por oírnos otra noche más. Nos vemos la semana que viene. Y me despido Daniel. Con un gran abrazo. Hasta siempre. Oye, que yo me quiero despedir, Nanetti. Dele, señor Gregorio, dele. Pues nada, que me cago en todo. Eso es lo que quiero decir, porque soy un revolucionario y me cago en todo. Seguiremos adelante. Usted estuvo en Cuba, ¿no? También en la revolución, ¿no, señor Gregorio? Hombre, por favor. Con Fidel y con Cuba. Ahí estuve yo. Me daban de comer bastante mejor lo que como en la residencia de ahora, Te lo aviso. Hombre. Gregorio, que se nos acaba la canción. Ahí se queda. Hasta siempre. Hasta siempre. Besos. Transparencia de tu querida presencia, comandante. Noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Sol. Agora Sol Radio. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. calor, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Sol Kitchen. ¡A las 10 de la noche! Bueno, habrá que irse ya yendo a dormir, ¿no? De verdad que aquí ya no estamos. A la cama ya, coño. Ya no estamos más programas. Eso significa que ya os vais. Sonido agua. No hagáis esto con el podcast, por Dios. Adiós.